Sejong fue un antiguo rey que ha inspirado por siglos a Corea del Sur. Gobernó el país hace 594 años y todavía es recordado porque creó el alfabeto que se usa hoy en esa nación asiática, el Hangul, enrevesado y complejo. En su reinado, este lingüista e inventor, que también patentó un histórico reloj de agua, le dio un impulso desmedido a su país, actualmente volcado sobre las costas del Mar Amarillo. Por eso fue apodado el Grande. Cuando se visita Corea, él aparece en muchas partes, al estilo de cualquier prócer latinoamericano, en museos transformado en dibujos, y en plazas hecho estatua. Y ahora, después de más de 5 siglos de su muerte, se manifiesta de nuevo para inspirar una megaciudad ecológica, Sejong, la Brasilia de Corea del Sur, una urbe que está siendo construida de cero, como lo fue la ciudad brasileña, como una metrópoli verde modelo. Es hoy, al lado de Masdar, en Emiratos Árabes, y Fujisawa, en Japón, uno de los proyectos urbanos sostenibles más famosos del mundo.